Yahya pasal 10. Ti i salolo ia odie. Tutu lio tutu polele umai ode oli mongoli. Tamo masa ode lantunga lo himba, dila moli pindu bo moli tambati uewo. Tio ita tamo to ta oa, bau tamo lambata. Bo tita lo tita tamo li pindu, tio ito diiti lo himba. Ta heda hawa ma momu oma pindu to diiti bo ito. Wau himba-himba walo ma modungohe suara lio. Nga amila himba lio, ma ibodelio mai tuau-tuau, to tanggulio. Lapatao ma delolio ma ode bule mengio. Wono nga amila himba lio ma to bule mengio. Tio ma motiti mulomota. Wau himba-himba wala boito ma modudu a olio. Sababu timongolio mo onuhe suara lio. Bo tau uewo, dila ta dudu alo himba-himba wala boito. Himba-himba wala boito boma mo mendalo monto tau boito. Sababu timangolio dila mo onuhe suara lo tau-tau wala uewo. Ti isa lo potunggula alo lumade boti ode oli mongolio. Boma kusuduli isa dila otawa li mongolio. Ti isa lo ia poli odie. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli. Wa obotia pintu lo himba-himba wala boito. Nga amila talo titimulo umai. Tio tamo tota oa. Wa utamo lambata. Wau himba-himba wala boito dila modungohe oli mongolio. Wa uboti pindu. Ditalo tita ta moli baya moli olau. Tio ma salamati. Tio ma tumuota lumualo. Wau mo otapu ualo. Ta motota owa ito mo na omai bo motao. Mo hinggi nyawa. Wau mo ngantulu. Bo waulo na omai ode dunia boti. Alihu manusia mo otapu tutumula o barakati ngohuntu wadaa. Wa uboti diiti mo piohu. Wau diiti mo piohe ito, mo hudumanya walio ode himba-himba lio. Ta mo hamawa gaji, ta dila diiti, wau dila olo tahu uolo himba-himba wala bo ito. Wonu mo onto serigala mo na amai, ma mo mendalo mo lo lama himba-himba wala bo ito. Tunggulo serigala ma mo de upo wau ma mo po ambulati lo himba-himba wala bo ito. Ta mo hamawa gaji, hemo karaja alihu mo tapu gaji. Tio dila paduli, open wolo umowali to himba-himba wala boito. Wa ubotia diiti mo piohu. Debo odelo ti papa mototau. Wa wa umotota li papa. Odito olo wa umotota lo nga amila himba'u. Wa himba'u nga amila mototau. Wa wa umohudumau nyawa'u. Ode himba'u nga amila. Donggo woluo olo himba-himba wala uwewo to olau. Udila lonto lantunga boti. Himba-himba wala boito musi walu ta'u. Wau himba-himba wala boito ma modungohe suara'u. Nga amila himba-himba wala ulondo lantunga boti. Mealo ulondo bule mengio. Ma moali ngokawangi. Wau ditilio tuau. Tipapa motoli angu'u. Sababu wau ma mohudumau nyawa'u. Alih wau moali muli mohamamai. Dialuo mata moali mohama nyawa'u. Monto olau. Bo wau mohudumau moturuti mao kahandaki ulo hilao. Wau kawasa mohudumao. Wau kawasa olo muli mohamamai. Utie parenda utilo limo ulondo oli papau. To wolota lo tau tau wala lo Yahudi, piro timbulua lo butola. Lo odungehe lo iali isa odito. Ngohuntua to wolota li mongolio tahe polo iawa odie. Tio tua-tua ngolati wau biongo. Walo hunalio ti mongoli hemodungehe olio. Tau e polilo lo ia odie. Wonu tio tua-tua ngolati, tio dila mobisala odito. Dila pengalo akali lati moali mo po oluli tapi to'o. Dula hubuka po eralio pilo po sucialio bele lo ea to kota lo Yerusalem mele dunga. Wawa kutubo ito sembolo huhulo. Ti isa na omota na omai to pango bele lo ea to surambi li Nabi Sulaiman. Tau-tau wala lo Yahudi lo ti ambu pali-pali tato olio wawu lolo ia odie. Sambe omolua iyo memuli mau olami he bimbangia. Pole liamai ode olami wolo umupatato. Wonu iyo buti memangi te almasi. Tapi lo janjel lo Allah Ta'ala. Ti isa lo lametao odie. Mai lapato pilo lele umai ode oli mongoli. Boti mongoli di laparacaya. Ngamila karaja uma pilo hutu uto de lomo tangguli papau. Uwito uhemo tombangai batangau. Boti mongoli tatapu di laparacaya. Sababu timongoli dilale masa ode kawangi lo himba'u. Nga amila himba'u, modungohe suara'u. Wau mo tota limongolio. Wau timongolio olo mo dudua olau. Timongolio mawo hia umatu tumula kakali. Wau timongolio sampe mololaita dila moali binasa. Dia lu mata moali mohehu oli mongolio, monto olu uu. Tipapau talo ngohimai oli mongolio ode olau. Lebe uda popo banding yoma open wolo tatonu. Tunggulo dia lu mata moali mohehu oli mongolio, monto olu uli papau. Wau oli papau ito tuau. Lo odung heo lo iali isa boito, kau tau wala lo Yahudi lo hama botu poli poma ilio oli isa sampe mate. Ti isa lolo ia adi oli mongolio odi. Ngohundua huhutu mo piohu, londo oli papau, uma pilopo bilohu umai oli mongoli. Monto nga amila uhe kila raja ubo ito, tonu muali dalala oli mongoli momai ola ulobotu. Tau tau wala lo Yahudi boito lola metao odi. Ami momai lobotu olemu, dila sababu huhutu mo piohu, uma he pilohutumu. Bo sababu iyo he mo hujati to ala hutala. Otawa lami, iyo boti manusia biasa. Lapatau iyo he mo puali lo batangamu ea. Ti isa poli lo lameta ole oli mongolio odie. Dore lomo kitabi, otawa uoluo tulatuladu, deu Allahu ta'ala lo petunggulai lo pirimanilio odie. Ti mongoli ea. Wanu tau tau wala boti tilanggulalio ea, sababu pirimanilo Allahu ta'ala ilo hilio ode oli mongolio, padahali kitabi boti dilamuali bataliolo. Ilongola timongoli molo ia, wau hema hujati Allahu Ta'ala, sababu wau lo bisala wau walau Allahu Ta'ala. Padahali wau tamati lulawotio ea, wau ilahulalio mai ode dunia boti. Wonu wau boti dilamo karaja mau karaja li papau, dilamo paracayai wau. Bawon wau mo karaja mau, wau timongoli dila paracaya olau, timongoli musi paracaya sababu karaja boito. Alihu timongoli moali motota, deu ti papa tuau wolau, wau wau tuau woli papa. Timongolio muli hemolola he dalala mohe upa oli isa, botio silala mati monto ulu uli mongolio. Lapata ati isa lo balango ode ngotuwali lo dutula lo Yordan. Tambati li nabi Yahya bohulio lo polihu tamalo tobati, wau tio motalo titola teeto. Ngohundua talo na ama ode olio, wau hipolo iawa odie. Ti Nabi Yahya dilapeen tamao, lohutu u ajaibu openu bo tua umao. Bo nga amila uilo iario tomimbihu tau boti banari. Teto mota olong hundua tama paracaya ode oli Isa.